Podcast Linux, un programa de AV Podcast. Sonido en red. Bienvenidos a Podcast Linux, un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. De la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenas Linuxeros, muy buenas Linuxeras y bienvenido al segundo aniversario de Podcast Linux. ¿Empezamos? Podcast Linux, este episodio especial, es para agradecer a todos, a los oyentes, a AV Podcast, que es en la red en la que está Podcast Linux, a Kiral Radio, en el que también he estado aportando mi granito de arena, y sobre todo a los oyentes, a ustedes que están ahí, muy importante porque siento el aprecio. Siento el cariño y con cada comentario, con cada correo, con cada like y retuiteo, pues me ayuda muchísimo a ver que lo que hago, que lo hago porque me gusta hacerlo, pero que también le ayuda a mucha otra gente y eso es muy importante. Y si me lo permiten, pues vamos a empezar con los audios. Vamos a dar el sorteo para ahora mismo, pero vamos a empezar con los audios y me van a permitir que ponga el audio que es más corto, pero que es más importante para mí. Y ahora nada más lo escuchen, lo van a entender. Hola, soy Marta, la pareja de Juan. Quería saludar a todos los oyentes de Podcast Linux y felicitarlo por estos 2 años. Pues para nosotros es muy importante la pareja, para todos. Es muy importante la familia, nos dan espacio, tiempo para poder disfrutar de nuestras pasiones. Una de ellas, de las mías, el podcasting Ingenio Linux. Estar enfrente del ordenador, grabar, editar. Y eso es quitar horas a la familia, a la pareja. Y por eso quería, bueno, dar este agradecimiento especial a Marta en particular y en general a todas las familias que nos permiten y nos dan espacio para disfrutar de lo que más nos gusta, que yo creo que eso es muy importante. O sea que si lo tienen por al lado a esa pareja, díganselo, que hay que decirlo y muy a menudo. Pues vamos con el sorteo, que muchos de ustedes se estarán preguntando ya que cuándo viene lo del sorteo. Bueno, recuerden que tenemos 3 sorteos que son independientes. Tenemos un sorteo que va a ser de Slimbook, que va a ser 5 packs de camisetas, pegatinas más la webcam cover. Y por lo tanto habrán 5 agraciados. Tenemos también un sorteo de la empresa Avant, que son 5 teclados más ratón Linuxero. Por lo tanto será un segundo sorteo con 5 ganadores. Y el tercero, atención, que es NeoDigi, que en principio solo era de un alojamiento de 5 gigas por un año con PHP, MySQL, LedScript, correo y gestión de DNS con DNSSEC. Pero además vamos a tener, gracias a ellos, el sorteo de 10 dominios. Entonces habrán 11 agraciados para NeoDigi, en el cual el primer agraciado será del gran premio, el alojamiento, y los 10 restantes serán para los 10 dominios. ¿Vale? Puedes estar inscrito a los 3 sorteos. ¿Y cómo se hace? Muy sencillo, muy fácil. Lo que tienes que hacer es, primero, tienes que seguir a Podcast Linux. Segundo, tienes que seguir a Van, NeoDigi o Slimbook, a cualquiera de los 3. Si quieres concursar solo para uno de ellos, pues para uno de ellos. Si es a los 3, pues ya puedes ir siguiendo a Van, a NeoDigi y Slimbook en Twitter. Y tienes que retuitear el tweet que voy a realizar para este especial segundo aniversario, el número 55. Voy a ser el que voy a fijar en mi timeline del Twitter, o sea que tienes que ir allí inmediatamente ahora, retuitear ese Twitter y seguirme a mí y seguir a las empresas que quieras participar, con las que quieras participar y obtener, te recuerdo, van 5 teclados más ratón Linuxero, NeoDigi, un alojamiento 5 GB por un año con PHP, MySQL, LSScript, correo, gestión DNS con NSDSEC y 10 dominios. Es. El primero se llevará el alojamiento y los 10 restantes siguientes se llevarán los dominios .es y de Slimbus los 5 packs de camisetas más pegatina más webcam cover. Insisto, el que lo haga en Twitter y no lo haga en otro lado es por dos motivos. Primero, porque gracias a Twern, que lo voy a poner en las notas del programa, se puede hacer muy fácilmente los sorteos y es software de código abierto. Y lo segundo, para dar más proyección a lo que es Podcast Linux, creo que, aunque es privativo, pues podemos utilizar Twitter para dar más a conocer GNU Linux y el software libre. Pues bueno, empezamos y vamos a escuchar ahora a ellos, a las tres empresas. Y vamos a empezar con NeoDigit y en este caso nos va a hablar Eduardo Collado. Hola, Juan y oyentes de Podcast Linux. Yo soy Eduardo, del podcast Eduardo Collado, en eduardocollado.com y quiero aprovechar este momento para felicitar a Juan por su magnífico trabajo en estos 2 años que celebramos hoy, en este segundo aniversario, esta onomástica de este podcast. Bueno, ¿qué resaltar de estos 2 años? Pues mirad, he hecho una reescucha de casi todos los capítulos y te voy a decir, a mí los capítulos que más me han marcado son los Linux Connection que hiciste con Reciclanet y con Wikimedia. Me parecieron magníficos. Ha habido otros, pero bueno, si me tengo que quedar con dos, me quedo con esos. Pero además de Podcast Linux, me quedo con el grandísimo trabajo del Maratón Linuxero, que no sé si todo el mundo es consciente del trabajazo que le has metido ahí detrás. Una maravilla y un gusto poderte tener. Luego, escucharte cada 15 días, esto es un regalo. Así que espero que todo el mundo sepa apreciarlo, cada vez vaya mejor y que tengamos por aquí por muchos, muchos, muchos años más. Muchísimas gracias, Juan. Feliz segundo aniversario, Podcast Linux. La verdad es que es un placer, Juan, poder felicitarte en este segundo cumpleaños. Como placentero ha sido escucharte durante estos 2 años. La verdad es que desde el principio el podcast prometía, porque se te veía implicado, organizado y la verdad es que no ha defraudado para nada. Desde bien pronto ha sido un podcast de calidad, con una estructura y una temática y tocando unos palos muy diferentes y excelentes, llegando a muchísima gente. Tus seguidores se han crecido exponencialmente y eso es porque estás haciendo las cosas bien, no porque yo te lo diga. Así es que mucho ánimo, un fuerte abrazo y aupa Linux. Un saludo de Alejandro López, director comercial de Slimbook, y bueno, ahora también yo el proyecto de Linux Center. Sabes que bueno, siempre que lo que necesites puedes contar con nosotros. Un saludo y un fuerte abrazo. Hola Juan, soy Juan Carlos Navarrete de Band. Te voy a robar solo un momentito y es para felicitarte por estos 2 años que cumple Podcast Linux. Para agradecerte toda la dedicación, el tiempo y esfuerzo que pones en ello y en otros proyectos. Y para desearnos a todos los que te escuchamos que Podcast Linux siga cumpliendo años por mucho tiempo. Un abrazo y a seguir adelante. Las cifras son importantes. No es lo más importante, ni mucho menos. Ya te lo he dicho muchas veces. Lo más importante para mí es un correo o un comentario. Pero es verdad que las cifras, bueno, te hacen entender y valorar y poder tomar decisiones. Este segundo año en cifras, pues hemos tenido 25 episodios. 8 episodios formales, 11 Linux Connection y 6 especiales. y he sido fiel a la cita quincenal. No hemos parado en Podcast Linux. Cada 15 días has tenido un episodio, una nueva entrega. En el tema de descargas, pues estamos y seguimos en la media. Tenemos, bueno, más o menos rondando, casi llegando a las 2.000 descargas por episodio. Esto había cambiado anteriormente porque creo que a principio de 2018 cambió la métrica y tuvimos todos los podcasts un bajón de un 20-30% en referencia a los episodios anteriores. La forma de cuantificar los episodios cambió y entonces se descartó alguna, entonces hubo un bajón por parte de todos. Y poco a poco hemos ido ganando. O sea que en este segundo año hemos ido ganando oyentes y eso ha estado bien. Seguimos más o menos en las 2.000 descargas por episodio. Insisto, no los más importantes, pero me da a conocer qué episodios gustan más y cuáles no gustan. Y saber así, bueno, elegir bien los temas. El episodio que más ha gustado, con diferencia, son distros ligeras. Ese ha estado muy interesante. Y también el que tuve con Álvaro Nova sobre gaming y GNU Linux, también esos son los dos más importantes en cuanto a descarga. También hemos seguido sumando seguidores en Telegram, ya somos más de 700 en el canal de Telegram y más de 2.600 en Twitter. Y en YouTube, que lo tengo, bueno, medio dejado, aunque después con los cursos ahí semanalmente voy a tirones, pues tenemos 600 suscriptores. Está bien, no me puedo quejar. Insisto, repito, no es lo más importante, pero sí te da un valor con el que después puedas tomar algunas decisiones. Y lo bueno es que ha ido increciendo con este segundo año. Mucha parte de esta culpa es la red a la que pertenezco, AV Podcast. Y si bien en este segundo año no he estado tan atento a ellos, ellos siempre están ahí. Vamos a escuchar a alguno de los podcasters de AV Podcast. Hola Juan, ¿qué tal? Felicidades por estos 2 años de Podcast Linux. Soy Pedro Sánchez. Nos pedías que nos presentáramos por algún podcast, de AV Podcast en general. Muchísimas felicidades por muchos motivos. Desde luego por hacer un podcast sobre el mundo Linux y sobre el mundo del software libre tan entretenido, tan divulgativo y tan interesante, que se está convirtiendo o se ha convertido ya en toda una referencia en la comunidad. Gracias por hacer una cosa tan extraordinaria y por hacerla aquí en AV Podcast, en donde sabes que un programa como el tuyo tiene cabida y una cabida muy especial, porque está en nuestro espíritu, está en nuestro ADN, defender lo libre y defender todo aquello que muchas veces en los grandes medios de comunicación no está. El éxito de este programa, el éxito de la creación de una comunidad en torno a este programa es tu éxito y desde luego mereces mi más sincera enhorabuena. Gracias compañero, gracias por tu cariño y gracias por todo tu contenido. Y ahora te voy a dejar con una personita que seguramente no estabas esperando escuchar en esta felicitación. Felicidades Juan, felicidades por 2 años de Podcast Linux. Bueno, nada más que añadir, el Linux a los colegios. Bueno, pues no se ha presentado siquiera, pero tú ya sabes quién es. ¿Quién eres, Guillermo? Creo que lo acabas de decir. Bueno, muchas felicidades, Juan. No te digo que otros 2 años, otras 2 décadas por lo menos. Un abrazo. Igualmente. Hola, ¿qué tal? Soy Margot Martín del Recuento. Estoy aquí por lo del pingüino. Pingüinos. Vida salvaje de la Antártida. No. El programa ese del sistema operativo que tiene el símbolo de un pingüino. Son los pingüinos emperador. Bueno, yo no sé si es realmente ese o otro pingüino. Los pingüinos emperador adultos miden 1 metro de altura. Yo creo que más altos son los que lo hacen. Pesan hasta 40 kilos. Ahí yo no me voy a meter. El acantilado de hielo les protege de los vientos fuertes. Este lugar es una zona segura para reproducirse. Ese no es el tema. Las crías están empezando a salir de los huevos que las madres y los padres... A ver, sí. Salieron del huevo hace 2 años, justo. Justo ahora 2 años. Las crías pingüino empiezan su primer entrenamiento de cómo sobrevivir en esta tierra hostil. ¿Sobrevivir? A ver, nos llevan contando cosas interesantes, muy interesantes en el podcast... 2 años y yo no lo llamaría tierra hostil. Mientras sobreviven, su gran viaje nunca terminará. compañeros del podcast Linux. A por otros 2 años. Un beso enorme, muchas felicidades y a seguir. Adiós. Hola Juan, soy Sergio R. Solís de Bitácora de Ciberseguridad y Primerizos y quiero felicitarte por el segundo aniversario de Podcast Linux, un proyecto maravilloso en el que, bueno, regalas entusiasmo por todo lo que haces y lo que pruebas y enhorabuena también a todas las personas que han colaborado contigo, a todos los invitados que has tenido, porque hacen del programa un sitio de referencia para conocer y aprender más ideas, más proyectos, y eso siempre es maravilloso. Sigue así y gracias por todo lo que haces. Hola Juan, soy Raúl de Bitácora de Ciberseguridad y quería felicitarte por el segundo aniversario de tu podcast, Podcast Linux. Creo que en este tiempo te has convertido en un auténtico referente, no solo en el mundo de Linux, sino en general de lo que es el software libre. Y nada, solo animarte a que sigas ahí y sobre todo a que lo sigas haciendo todo de igual de bien y de una manera desinteresada. Bueno, que te recuerdo que no nos conocemos en persona y me debes alguna cerveza. Un abrazo. Hola, soy Roberto, de podcast como Disperso, Reto Friki y Droid Talks, que hago junto a Gabriel Viso y a Juan Febles, el conductor de Podcast Linux. Y os dejo aquí esta grabación para felicitar a Juan por el segundo aniversario de su podcast. Y debo decir que lo felicito a él, pero que los afortunados somos todos nosotros. Porque es increíble el trabajo que este hombre le está metiendo a este podcast y a otras actividades que está haciendo en pro de la comunidad del software libre. Básicamente pro bono, o sea, pues por amor al arte. Y además estamos siendo testigos de un crecimiento personal que creo que se va notando en cada podcast. Y cómo Juan está pasando a convertirse en un auténtico maestro de Linux y todo lo que tiene que ver con el software libre. Como digo, somos afortunados de tener su podcast y somos muy afortunados de tenerla él. Que sean muchos más años, Juan. También este segundo año ha sido el año en que he utilizado más software libre. Por ejemplo, he cambiado Firefox, antes utilizaba Chrome, ahora utilizo exclusivamente Firefox. También he cambiado el buscador de Google por DuckDuckGo, Gypsy por Skype, que lo utilizaba poco pero ya no lo utilizo. Aunque bueno, si en algún momento alguien necesita utilizar algún tipo de software privativo, pues yo intento darle una alternativa, pero no tengo ningún problema en utilizarlo, ¿eh? No soy muy Tuxilibán en ese sentido. Y también Ardour junto con Audacity, pues Ardour ha entrado de lleno y me ha facilitado muchísimo a la hora de editar, aunque sigo grabando con Audacity porque me parece más sencillo, la verdad. He seguido utilizando más formatos libres, por ejemplo el OGG y el FLAC, que antes no lo utilizaba, solía utilizar MP3, que lo sigo utilizando para poder dar cobertura total a mis episodios en este formato en que se pueda reproducir en cualquier reproductor. Pero por ejemplo, antes utilizaba WAV y ahora utilizo FLAC, que por cierto está muchísimo mejor. En Linux Express, el cual si no lo escuchas te animo a que te hagas con su feed, tengo un feed híbrido en el cual utilizo OGG y MP3, en el cual si tu reproductor puede reproducir OGG lo va a hacer, y si no pasaría, saltaría al MP3, y eso son cosas que sigo utilizando. También estoy utilizando GitLab en vez de GitHub, que es un poquito más software libre, y ya uso prácticamente Pixabay y Flickr con Creative Commons libre para cartelería. Antes utilizaba otra web que no era libre, pero ya prácticamente cada vez voy utilizando más y me siento genial, ¿eh? Al principio crees que vas a tener pocas alternativas o que vas a cerrar ese abanico de posibilidades, pero quien navegue, quien busque, al final encuentra muchísimo, muchísimo material que puede utilizar y que yo, como siempre, te animo a que lo busques y lo hagas. Buena parte de esta culpa la tiene Kiral Radio Team. A todos ellos les debo muchísimo y en este segundo año más. También no he estado con ellos todo lo que me gustaría, pero bueno, es algo que me apunto para esta tercera temporada, poder estar con ellos porque la ayuda que han hecho ha sido máxima. Vamos a escucharlo porque ya verás que algunos de sus audios son increíbles. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enjoyo Fernández, Enjoyo308 en Twitter. Bueno, soy autor, entre otros, de Salmorejo Geek Podcast y creador de Kila de Radio. Y bueno, me ha dicho un pajarito, me he enterado por un pajarito, que Podcast Linux cumple 2 añitos el próximo 1 de julio. Así que no quería dejar pasar esta oportunidad que se nos brinda para felicitar a Podcast Linux y al amigo Juan Febles, autor, editor y director de este grandísimo podcast enfocado a Genio Linux y software libre. Yo conocí a Podcast Linux hace ya bastante tiempo. Creo, si no mal recuerdo, que fue en la plataforma Blogspot, la plataforma de blog de Google. Y bueno, enseguida me llamó la atención sus característicos colores que suele usar en sus trabajos, y una vez me puse a escuchar, me di cuenta que estaba delante de un ganador, de un triunfador, ¿no? El empeño, la constancia, el trabajo, esa magia que le pone Juan en su podcast Linux, de seguida me enganchó, me cautivó y no dudé en ponerme en contacto con él, hacerle feedback y demás cosas que se suelen hacer en estos casos, ¿no? Así que hoy en día está ahí arriba, en los primeros puestos de referencia en el campo, en el tema de podcast sobre Genio Linux y software libre. Además, ahora ya hace bastante tiempo que está dentro de una grandísima, grandísima red de podcasting como AV Podcast, hecho este que le da aún mayor alcance, si cabe. Y nada, desde aquí, desde mi humilde posición, quería felicitar al amigo Juan Febles, a su proyecto Podcast Linux, desearle lo mejor de lo mejor, que siga así. Que sigan los éxitos, porque seguro, si está arriba, va a llegar un poquito más aún, más arriba. Y también felicitar de paso a toda su audiencia, porque es indudable que si escuchan Podcast Linux es porque son gente que tiene buen gusto. Muchas gracias, Juan, por lo que haces. Muchas gracias a Podcast Linux por todo ese trabajo. Y bueno, ya sabes dónde estoy y ya sabes dónde me tienes para siempre estar en contacto para cualquier cosa. Un abrazo. En tan solo 2 años, Podcast Linux ha hecho costumbre despertarnos cada miércoles esperando lo mejor del mundo del software libre. Una semana con sus ediciones habituales, sus Linux Connection o sus espectaculares especiales. Y a la semana siguiente con sus Linux Express. Una sana costumbre para un linuxero que Juan Febles nos ha servido en estos 2 años y que deseamos que sean muchos más. ¡Felicidades, Podcast Linux! ¡Felicidades, Juan Febles! Y enhorabuena por tanto y tan excelente trabajo en esta referencia del podcast en español y de la información de GNU Linux como lo es Podcast Linux. Hola, amigas y amigos. Soy David 8 Bits, de la página web 8 Bits Hacen un Byte y del proyecto colaboratorio.net. Y quiero felicitar personalmente a Juan Febles por estos 2 años de su podcast, Podcast Linux, que es un podcast que escucho asiduamente siempre que sale, que suele ser una vez al mes. Y nada más, que enhorabuena por estos 2 años y por 2 años más, 4, 6 y los que vengan. Un abrazo. Saludos y enhorabuena, mi estimado Juan Febles. como no planeaba quedar fuera de este significativo evento para ti, como lo es este segundo aniversario de Podcast Linux, pues aquí me tienes dándote lata con un pequeño audio para ti y obviamente para tus escuchas. Y es que se dice fácil, pero vaya trabajo que te has puesto entre manos dentro del complejo mundo del software libre. Ni mencionar los tiempos de edición que lleva cada uno de estos audios, de su preparación, y ni hablar de las incontables sesiones de grabación para lograr obtener ese audio perfecto, mismo que en ocasiones puedes llegar a sentir que nunca llega, pero que estoy seguro que en el fondo de tu ser lo agradeces, porque esto hace que te exijas más de ti para ofrecerle un producto de calidad a tus fieles seguidores. Pero en serio, Juan, explícame por favor, ¿cómo fue que se te ocurrió la loca idea de hacer un podcast tecnológico y más aún del polémico sistema GNU Linux, del que a pesar de mis años de utilizarlo, aún soy incapaz de pronunciarlo correctamente como GNU o como sea que se deba decir? Pero me supongo que alguna idea has de tener en este sentido, Juan, ya que al menos lo que me indica el podcatcher desde el que te sigo me dice que llevas ya más de 50 episodios realizados, más otras tantas apariciones en las emisiones que se han realizado dentro de Quilal Radio, en las que he tenido oportunidad de participar al lado de personas tan increíbles, tan maravillosas que ambos conocemos. Y ya ni decir de lo que se ha hecho a partir de aquella iniciativa que seguro has de conocer, llamada Maratón Linuxero, que me parece que ha tenido eco entre la comunidad entusiasta del software libre. Y sí, ya sé, estos son temas aparte, pero que de una u otra manera se han visto conectados por este intrincado hilo, que es la comunidad de usuarios de software libre, a la que has tenido bien aportarle un granito de arena que, por pequeño que pueda parecer, está dando mucho de qué hablar y que seguramente lo seguirá haciendo. Así que una sincera felicitación, un fuerte abrazo desde el otro lado del charco, desde un humilde compañero y amigo que comparte el gusto por el software libre y obviamente por este mundo del podcasting. Todo lo que me resta decir es éxito en este y en todos tus proyectos y retos que aparezcan por delante, que mira, siempre es un placer enriquecedor escucharte decir cosas como la ya legendaria "o aportas o apartas", que se me ha quedado grabada a fuego. Así que muchas, muchas felicidades, Juan, de parte de Ricardo Espinosa de A Golpes de Clic. Y hasta la próxima. Un saludo a todos los oyentes. Soy Ernesto Acosta, más conocido como El App, y en nombre del proyecto System Insight y por ende el mío propio, quisiera darle las más cálidas felicitaciones a Juan Febles y a Podcast Linux desde las lejanas tierras del oeste de Texas. Da gusto disfrutar de cada episodio, de un excelente contenido, de un guión bien elaborado, pero sobre todo de la pasión, el interés y el amor que el amigo Juan nos entrega en sus podcasts y que en su afán de difundir el uso de software libre y de código abierto ha sabido llegar con inmensa constancia a los oídos de tantas personas. Enhorabuena, compañero. Que sean muchos años más de Podcast Linux para el deleite de los que siempre te escuchamos. Un fuerte abrazo. Hola a toda la audiencia de Podcast Linux, soy Natanael Garrido de neosailinux.com y Neosail Linux Podcast, y quería felicitar a Juan y al podcast por estos 2 años en el aire, y esperemos que haya muchos más por delante, promoviendo el software libre, diferentes proyectos, con entrevistas geniales que se vengan cada vez más y mejores. Así que toda la mejor de las suertes para el futuro de Podcast Linux y por muchos años más. De lo que más me gusta, evidentemente, los comentarios de los oyentes. Eso Eso es oro para los podcasters y para mí en especial. Un correo, un comentario, cualquier cosa, hasta un retuiteo, pues anima mucho. Dice que vas por lo menos por el camino idóneo y que estás ayudando a gente y siendo de valor para ellos. Eso es muy importante. Al igual que muchos de ellos son de valor para mí. El tema de cesión de dispositivos y servicios por empresas linuxeras y también de los oyentes también es otra cosa que valoro mucho, sobre todo a la hora de confiar en mí. Yo creo que si alguien te da un dispositivo, pues confía plenamente. Y eso también me encanta. Espero en este tercer año también poder seguir con ello. Y evidentemente las entrevistas Linux Conexión es lo que con diferencia más me gusta. Si bien los episodios formales que tengo que generar un guión, me encanta hacer el guión y me encanta realizarlo, prefiero callar y escuchar a todos los que vienen a enriquecer todo el trabajo que hago inicial con esas entrevistas. Me encanta. Vamos a escuchar a algunos de los oyentes que han dejado aquí varios comentarios, también algún colaborador, y ya verán cómo aquí Elena me tira bien de las orejas y con toda la razón del mundo. Ya veremos después en cosas a mejorar porque ella más claro el agua. ¡Feliz segundo aniversario, Podcast Linux! Estamos súper encantados desde Las Palmas de Gran Canaria de felicitarte por tu segundo cumpleaños. Eres un gran podcast y estamos súper contentos de que durante este segundo año hemos podido participar como una de las parejas entrevistadas con los proyectos de conocimiento libre, entre otras cosas. Ya sabes, cosas de Linux. Estamos muy contentos de haber participado junto a ti, Juan Feble, en tu gran podcast. La verdad es que ha sido todo un honor porque la entrevista nos la hiciste muy bien. Supiste dónde preguntar y ya incluso hemos tenido contacto gracias a la entrevista que nos hiciste. Y respecto a lo que te querríamos decir para tu tercer año, nuestros consejos son que sería súper bueno tener la participación de más mujeres, porque somos muchas que estamos en proyectos libres y que también trabajamos en proyectos relacionados con tecnología, proyectos libres. Y creo que me gustaría escuchar a más mujeres. Eso sería un factor a tener en cuenta. Hay muchos proyectos actualmente de los que creemos que puede sacarle mucho jugo, en los que las protagonistas principales son las mujeres, debido al contexto en el que ya sabemos que estamos, que muchas veces la mujer en la informática no se tiene mucho en cuenta, cuando en cambio debería ser todo lo contrario. Exacto. La mujer en la historia de la informática siempre ha estado presente. Lo que nos encanta de tu podcast es que, aparte de haber aportado, que esperamos que a los oyentes les haya gustado, también hemos aprendido muchísimo. Porque desde que nos entrevistaste, nos hemos vuelto seguidores del podcast. Así que nos encantaría que siguieses con ese ritmo que llevas. Y sobre todo con la introducción de Linux a los más jóvenes, a la gente más, sobre todo adolescentes, porque hay que informar cada vez más sobre la seguridad que puede aportar utilizar un sistema como un sistema de Linux, como el que tenemos nosotros, y salirnos tanto de esa brecha de costumbres en las que estamos todos metidos. Somos un poco anti-Windows y anti-Mac, y creo que hay que reforzar el tema de seguridad. O sea, a mí me encantaría escuchar más podcasts sobre seguridad y sobre las ventajas que podemos tener con los sistemas Linux de cara a otro tipo de sistemas. Totalmente de acuerdo. ¿Qué crees tú? ¿Qué más? Decirle más felicidades. Más felicidades. Y ponérselo en un bucle de 100 horas. Un bucle de 100 horas, como estos vídeos. Felicidades. Muchas felicidades, Juan Febles, por tu podcast. Y seguiremos siendo super fans. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Hola a todos, mi nombre es David, soy seguidor habitual de este podcast de Podcast Linux y he decidido enviar este audio para felicitar a Juan Pérez por el segundo aniversario de su podcast. Para mí Podcast Linux ha significado mi vuelta a Linux como sistema operativo principal y gracias a sus enseñanzas, tanto en los podcasts como en los screencasts, me han llevado a volver a utilizarlo en el día a día y aprender muchas cosas. También tengo que agradecer a Juan Ferbe su gran tutorial para crear un podcast, el cual estoy siguiendo para crear mi propio podcast y empezar a crear mi propio contenido. Gracias, Juan, por tu gran trabajo de divulgación. Sigue así con tus constantes investigaciones sobre nuevos episodios y mis felicitaciones por este gran podcast. Un saludo a todos. Buenas, Linuxeros. Buenas, Juan. Felicidades por estos 2 años. Es increíble toda la comunidad que estás creando gracias a los podcasts y cómo estás consiguiendo entretenernos y mantenernos informados de todo este mundillo del software libre. Como bien te comenté hace poco, soy maestro interino y los trayectos hacia la escuela de una hora se me pasan volando escuchándote. Un abrazo y que cumplas muchos más. Saludo. ¿De lo que menos me gusta? Pues lo primero, mi voz, mi locución. No me gusta nada. Yo me escucho a veces y me cuesta, la verdad. ¿Qué tengo que hacer? Pues mejorarlo. Alguna gente se queja de que el guión pues es muy encorsetado, pero yo creo que no es el guión en sí, porque hay otra mucha gente podcaster que hace guiones y que, bueno, los locuta y no se nota, digamos, ¿no? Tiene un ritmo, una cadencia, una entonación que anima bastante. Yo no la tengo, pues eso es algo que no me gusta. Y otra cosa que no me ha gustado es que solo ha pasado una linuxera en estos 2 años, Elena, que ya la acabas de escuchar. Pues bueno, pues tengo que ponerme las pilas y tengo que hacer lo que sea para que las linuxeras se pasen más por aquí. Esto no puede ser. Yo creo que el equilibrio es bueno y si bien a veces cuesta conseguir que algunas chicas se pongan enfrente del micrófono y que además, bueno, trasteen, sean de las que trasteen con GNU Linux y con el software libre, a verlas, haylas y un montón. Y lo que tengo que hacer es un esfuerzo también por traerlas para acá y por escucharlas, porque es muy importante. Tenemos que abrir el software libre y también dentro de ese 2%, 3% que podemos ser a lo sumo, con las mujeres, pues tenemos que incentivarlo más. Y yo me lo apunto aquí porque es muy importante. Si echo la vista atrás y veo todos los proyectos que han salido, pues la verdad tengo que aceptar que han sido bastantes. El primero, mi ojito derecho, es el Maratón Linuxero. Mi ojito derecho ya no es, no lo fue desde un principio, No fue desde un principio porque salió gracias a muchísima gente al inicio. Mucha gente que iba al radio, mucha gente que se fue poco a poco sumando y ya desde el principio el empujón que se le dio fue gracias a todos ellos. Yo solo tuve una pequeña idea que como idea hubiera quedado si no fuera gracias al esfuerzo de mucha gente, pero es un proyecto al que le tengo mucho cariño y que intento que siempre esté vivo. Otros proyectos que han salido son los cursos. Los cursos sobre podcasting y los cursos sobre edición de vídeo con Shotcut. También me siento, bueno, orgulloso de aportar mi granito de arena. Se podría mejorar bastante, pero lo principal yo creo que es dar a conocer, divulgar y que la gente sepa que el software libre, independientemente de la plataforma que utilices, que puede ser privativa, ¿no? Ese sistema, puedes utilizarlo y funciona en la mar de bien. Ese siempre va a ser mi idea con los cursos. Tengo en mente alguno más, pero bueno, hay que ir poco a poco. Y después del verano ya empezaré a darle vueltas a algunas ideas que tengo para seguir realizándolo. Otra cosa también, el sorteo de micrófonos. También me sentí muy orgulloso de hacerlo y de que, bueno, pues la gente amar un poquito más el podcasting, que me parece un medio de comunicación ideal, ideal para compartir, porque compartes con tu voz, compartes tu pasión, y eso es muy importante. Y también los libre sessions, no sé si te acuerdas de aquellas sesiones con música Creative Commons que se podría poner en cualquier momento y en cualquier lugar y no chirriaría con la música comercial. También ese es otro proyecto que ha salido, que hasta ahora he realizado pocas sesiones, que DJ Mao me ha ayudado a sacar una tercera y que con los podcasters y empezando con DJ Mao, pues te dejo a todos ellos. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? ¿Quién les habla? DJ Mao Mix. Y quiero felicitar especialmente en el día de hoy a nuestro amigo Juan Febles por esos 2 años que cumple Podcast Linux. Un podcast que siempre está dentro de mi podcatcher, está dentro de mis favoritos. Y felicitarlo porque ha hecho una gran labor mostrándonos a todos todo lo que tiene que ver a nivel del software libre, todo lo que tiene que ver con GNU Linux y la cultura libre. Sigue para adelante, mi hermano, con este tremendo proyecto, con lo que es Podcast Linux. Siempre estamos atentos a todo lo que nos enseñas, a todo lo que nos muestras. Y bueno, no decirte nada más, simplemente mil felicidades. De verdad, como te digo, sigue para adelante y larga vida a Podcast Linux. Amigo Juan, un fuerte abrazo para ti y para todos y todas las personas que te escuchan y que te siguen en el día a día para saber qué nos traes con Podcast Linux. Me despido, DJ Mao Mix, chao. Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Juan Ángel. Y yo soy Luismi. Somos los copresentadores de La Bordilla Geek y estamos aquí para felicitar a Juan Febles por sus 2 años en la podcastfera con su extremadamente interesante, didáctico y entretenido podcast de Podcast Linux. La verdad que es uno de los podcasts que recomiendo siempre porque aprendes mucho con él, domina la materia, es una persona que sabe explicar y es muy buen divulgador y la verdad es que yo disfruto enormemente con todos sus podcasts. Me parece un podcast fundamental para todos aquellos que les guste el software libre y sobre todo pues destacar lo buena persona que es Juan. Juan se pasó por nuestro podcast cuando nosotros éramos un gurrumillo de nada con 4 seguidores y desde entonces pues lo hemos considerado uno más de nuestra familia y estamos encantados por ello. Es una persona maravillosa, un buen amigo y sobre todo que disfruta mucho haciendo todo lo que hace y esperamos que siga durante muchísimos más años con este podcast y que nos siga ofreciendo todo lo que él sabe hacer. Juan, muchas felicidades. Por mi parte, secundo totalmente lo de Juan Ángel y considero que no solo como persona, era muy, muy buena persona, que, como ha comentado Juan Ángel, ha estado ahí siempre para lo que nos ha hecho falta, siempre ha hablado con nosotros, incluso cuando no éramos nadie, ahora tampoco tengamos un número de seguidores muy alto, pero siempre ha estado ahí tendiéndonos puentes para ayudarnos a lo que hiciera falta. Y no solo era muy buena persona y muy buen podcaster, sino que defiende la cultura Linux, que era algo muy, muy necesario y que quién mejor que tú para hacerlo. Que sigan muchísimos años más defendiendo estos intereses y divulgando y enseñando a la gente, en definitiva, que es algo fundamental y que se te da de miedo. Muchísimas felicidades también, Juan. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Baltasar Ortega, conocido en la red como Al Tolkien. Y si no me conocéis, me presento. Soy un entusiasta del software libre, cuya máxima aportación ha sido la creación de un blog sobre KDE llamado KDE Blog. Quisiera felicitar a Juan Febles por todo el trabajo que está realizando con Podcast Linux, un trabajo que es increíble y solamente tenemos que hacernos eco de su cuantiosa creación. No sé si lo habrá dicho yo, Juan, en este especial, pero ya lleva 54 programas de Podcast Linux, 43 programas de Linux Express y encima es el alma mater, la mente pensante que hay detrás del maratón Linuxero. Por todo este trabajo que no se paga con dinero, ya te lo puedo asegurar, muchas gracias a Juan por toda su labor. Sigue así durante mucho tiempo y esperemos que en el tercer aniversario también te podamos dedicar muchas palabras que seguro que te las mereces. Un fuerte abrazo, Juan. Hasta pronto. Hola, soy Carlos del Plus de Lázaro. Felicitarte por tu 2º aniversario ya. ¿Quién te lo iba a decir, verdad? Cuando empezaste en esto. Y felicitarte también por la gran labor que realizas desde tu podcast. Solo esperar que que no sean solo estos dos años, sino que sean muchos más y que nos podamos seguir pasando por aquí para seguir felicitándote año tras año. Y nada, que continúes con la misma fuerza y la misma ilusión que derrochas en cada episodio. Un abrazo muy fuerte, Juan. Hola, Juan. Soy Pedro, Mosquetero Web. Quería felicitarte por tu segundo aniversario, un segundo aniversario de un podcast de referencia en Linux y en software libre. Pero sobre todo quería agradecerte tu estupenda labor divulgativa en todos los proyectos que participas. Muchas gracias por todo, Juan. Es un placer oírte y escucharte. Y nos vemos en el tercer aniversario. Un abrazo, cuídate. Hola, soy Marcos Costales. Y primero, gracias, Juan, por difundir el software libre durante ya 2 años, casi nada. Y gracias especialmente por difundirlo siempre cercano, afable, asertivo. Porque podcasts hay muchos, pero con la calidad de podcast Linux, muy pocos. ¡Feliz cumpleaños y que cumplas muchos más! ¡Venga a soplar las velas! ¡Un abrazo muy grande! Buenas, Juan, soy Alberto del podcast Papá Friki y quería darte las gracias y la enhorabuena. La enhorabuena por llevar ya 2 años publicando podcasts continuamente en los que hemos podido aprender muchas cosas del mundo de Linux. Y las gracias por hacer los cursos que has hecho. Yo con el de Audacity quedé encantado y fue el que me animó a empezar el podcast mío. Y ahora con el de edición de vídeo también estoy haciendo algunos pinitos para tocar los vídeos familiares. Así que muchas gracias, ánimo y a por otros 2 años más. El mundo legal no mola nada. Tecnología y derecho en 15 minutos. O al menos lo intentamos. Muy buenas, Juan. Este 1 de julio, Podcast Linux cumple 2 añitos. Y queríamos, desde No Legal Tech Radio, pues comentarte un poquito lo que nos ha parecido estos 2 años. No sé si recuerdas cómo empezaste el tema del podcast, pero vamos a recordarlo. Sí, pues sí, con este sonido peculiar de arranque de un ordenador empezaba el primer episodio. Hola, muy buenas a todos Linuxeros. Estás aquí en el primer episodio de Podcast Linux. Durante estos 2 años, Juan no ha parado. Ha sacado adelante un podcast con grandes contenidos y haciéndolo muy bien. Podcast Linux, un programa de AV Podcast. Sonido en red. Durante estos 2 años nos ha hablado de muchos temas. La verdad es que se le ocurra mucho. Dedica tiempo y esfuerzos a preparar ese programa. Un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. La voz tiene algo, el audio tiene algo que esa sencillez y a la vez ese calor, esa personalidad del que está emitiendo y ese llegar tan fácil al oído del oyente es una pasada. Yo sigo muy, muy enamorado y voy a hacer todo lo posible también por divulgar lo que es el podcasting y GNU Linux. Y si puede ser podcasting con GNU Linux, mejor que mejor. No contento solo con eso, pues saca adelante también otros formatos como el Linux Express. Muy buenas Linuxeros, bienvenidos a lo que será una nueva entrega en un nuevo formato que lo voy a llamar Podcast Linux Express. Y no solo del podcast ha vivido el hombre, sino que también ha sacado adelante cursos para aprender a montar un podcast desde cero, para saber manejar diferentes herramientas de software libre, siempre poniendo ganas e interés en el tema. Muy buenas podcasteros y bienvenido a otro tema que con este iniciamos el curso sobre hacer podcasting con software libre. También se ha atrevido a hacer muchas más cosas, proyectos muy interesantes como el Maratón Linuxero. el Maratón Linuxero con esta tercera hora, con este tercer directo. Nosotros lo conocimos con el tema del Maratón Linuxero, al que nos invitó a participar y en el cual enviamos pues una grabación. Vamos con Bárbara y José Manuel, más conocido como Cuartillo, de la mano de Jorge Lamas en producción. Hola, gente que no conocemos. Estamos en el planeta No Legal Tech, desde el cual emitimos este podcast. Normalmente lo emitimos en otro formato, pero hoy estamos en un formato especial porque nos han invitado los amigos del Maratón Linuxero. Y siempre aceptamos las invitaciones. Depende de cómo sean las invitaciones. Si a alguien no le gusta y quiere protestar, el responsable de que nosotros estemos aquí es Juan Febles. Sí. Hablad con él. Sí. Sí. Juan Febles, es tu culpa. Gracias de todas maneras. Hola Juan, soy Cuartillo de No Legal Tech Radio y simplemente decirte que enhorabuena y muchas felicidades por estos años de emisión de tu podcast, Podcast Linux, y que lo escucho con frecuencia y el último que está subido acerca de la posibilidad de utilizar Linux en los teléfonos móviles me pareció muy interesante. Espero que sigas grabando durante muchos años y felicidades. Un abrazo. Juan, felicidades. Muchísimas felicidades por todos estos programas emitidos. Soy Bárbara, de No Legal Tech. Y no solo quería felicitarte, también quería agradecerte, en nombre de todos los que hace poquito que llegamos al mundo del podcasting, el cariño que le pones a tus intervenciones y toda la información que nos vas dando al resto. Así que nada, por muchos años más, te mando un beso muy grande y un saludo. Muy buenas linuseros, muy buenas linuseras. Mi nombre es Juan Febles. No, hombre, no, es una broma. Buenas a todos. Mi nombre es Iñaki Pinto y soy actualmente el coordinador de comunicación del proyecto Maratón Linuxero. Aunque soy gallego, ahora mismo salgo desde Jerez de la Frontera, en el sur de España. Soy usuario de GNU Linux en todos mis dispositivos desde tiempos inmemoriales y me considero un amante del software y la cultura libre, y he colaborado con varias iniciativas relacionadas con este mundo. Por supuesto, soy seguidor de todo lo que se mueve en la Linuxfera y ya hace dos años, conocí un profe de nuestras islas afortunadas, las Islas Canarias, que abrió un podcast para usuarios domésticos de escritorio del sistema operativo del pingüino. Desde el primer episodio me enganchó y añadí el feed a mi lector preferido. Y ahora no puedo parar de escucharlo en la oficina, en el coche, en el avión, incluso hay veces que repito algún que otro audio. Creo que lo mejor de este podcast es cómo y para quién está orientado. Tanto usuarios noveles como avanzados en el mundillo del open source, desde la tranquilidad que transmite el tono y tempo de su presentador. Sí, de ti, Juan Febles. Se nota el oficio que tienes en esta labor divulgativa. Bueno, si me preguntas lo mejor y lo peor de Podcast Linux, te diré que lo que más me ha gustado son las entrevistas y crossovers. Me acuerdo particularmente de David 8bits, en Salmorejo Geek, hizo un crossover que me gustó bastante, Efistión, y alguno más. Particularmente me gustó el episodio de las distros ligeras y la cobertura que hiciste en las redes sobre los avances. También los episodios de Libera tu router y Libera tu móvil para mí son bastante importantes porque son esenciales para asomar la cabeza en estos dos aspectos y probar el potencial que tienen. Y por último, cada vez que te enfrentaste al asunto peliagudo de los formatos libres, WAC, MP3, OGG y demás, yo creo que lo hiciste con gran acierto y fue muy, pero que muy educativo. Muchas gracias. Bueno, no te iba a ser bueno, en la otra cara de la moneda. Lo que menos me gustó de Podcast Linux básicamente es que no hubiera más episodios, tanto de los regulares como los Linux Express. Pero bueno, esto no es nada negativo porque sé de los proyectos donde estás metido hasta el cuello, y entre el poco tiempo que te debe quedar y viendo que has conservado tanto la cadencia de publicación durante estos dos años y continuar un proyecto así con esta variedad de temas y esa calidad es algo extraordinario. Ya te digo, y esto es de agradecer. Particularmente tengo que agradecer también a este podcast y a su creador, a ti, Juan, que me haya dado a conocer y me haya hecho partícipe del proyecto Maratón Linuxero, donde colaboro, como dije anteriormente. Aunque sé positivamente que desde Podcast Linux se va a dar cobertura al próximo evento de Maratón Linuxero, me gustaría aprovechar estos momentos y comentaros algo de lo que tenemos preparado en la próxima edición del sábado 21 de julio a partir de las 5 de la tarde, hora UTC. Lo primero es que se va a titular Migra tu hogar a GNU Linux y tratará de acercar aún más si cabe la idea de que GNU Linux no solo tiene que estar en nuestro ordenador, o sea, PC o portátil. Para ello tendremos tres secciones donde hablaremos de, lo primero, la migración propia de lo que es el PC de escritorio, con recomendaciones de cómo grabar imágenes desde un sistema operativo GNU Linux o de un sistema GNU Linux en un dispositivo USB o DVD. Comenzar a dar esos difíciles pero importantes primeros pasos y cómo conseguir ayuda con amigos de varias comunidades de usuarios. A continuación trataremos el asunto de cómo liberar el router de tu casa con un referente como Majosan de Naseros. Y en el último bloque, nuestros compañeros Natanael y Christian Jacobsen, junto con Alejandro de Slimbook, nos hablarán de cómo configurar nuestro propio Media Center o hacer un PC para todo. Además, tendremos sorpresas. No os digo nada más. Solo tenéis que seguirnos en las redes sociales. Búscanos pues, como Maratón Linuxero en Mastodon, Telegram y Twitter, por ejemplo. Y, por supuesto, tienes más información en la web, maratonlinuxero.org. Te recuerdo que esta próxima edición será el sábado 21 de julio a partir de las 17:00 UTC. Ya para terminar, no me quiero despedir sin mandarte un fuerte abrazo, amigo mío, Juan Febles, y felicitarte por los 2 años que Podcast Linux lleva aportando ideas y calidad, sin dejar de ser un referente en el mundo del ñu y del pingüino. Además, espero que estos 2 años sean solo el comienzo, porque yo, al menos yo, quiero escuchar más episodios de Podcast Linux. Y bueno, como dice alguien que algún día escuché, un abrazo muy fuerte. ¡Chao! ¡Hasta luego! Hola a todos, os habla José GDF. Juan, parece que fue ayer cuando te estábamos felicitando por el primer audioversario, como te dije en su momento, y ya ves, ya estamos celebrando el segundo, casi sin darnos cuenta. ¿Cómo pasa el tiempo? En el primero destaqué tu habilidad de compartir. En esta ocasión te quiero felicitar también por tu regularidad. Estoy seguro de que no dispones de todo el tiempo del mundo para dedicar a este tipo de cosas. Yo mismo tengo muchos proyectos parados por no poder atenderlos, como bien sabes. Sin embargo, tú te las arreglas para ser puntual a tu cita quincenal con nosotros, y aún así te sobra tiempo para algún curso que otro, como el de Shortcut, o para ir organizando el siguiente Maratón Linuxero, que seguramente va a ser otro éxito. En cualquier caso, ya sabes que en la medida de lo posible, aquí estamos para echarte una mano. Solo espero que continúen en ti las ganas y la ilusión, y que estemos de aquí un año volviéndolo a celebrar y pasándolo pipa en el camino, como tú bien dices. Un saludo a todos y hasta pronto. Hola a todo el mundo, soy Lorenzo de Atareado.es y quería felicitar en este día tan especial a Juan por el segundo cumpleaños de Podcast Linux. Y no solo quería felicitarlo por el segundo cumpleaños de Podcast Linux, sino también por el trabajo tan espectacular que ha hecho durante estos 2 años. Y darle las gracias. Darle las gracias porque un trabajo como el que ha hecho es un trabajo al que ha tenido que dedicarle mucho tiempo y mucho esfuerzo. A ponerse en contacto con mucha gente para traernos interesantes entrevistas. Mover eventos tan espectaculares como ha conseguido con el Maratón Linuxero. Acercarnos al mundo de la cultura libre. Y con todo eso, no solamente nos ha traído un soplo de aire nuevo a los que llevamos ya un tiempo en el mundo del software libre, sino que también ha acercado el mundo del software libre a la gente más novel. Por todo ello, quiero agradecer a Juan el trabajo que hace, felicitarlo por el segundo año y por el resultado que ha conseguido, y además espero poder felicitarlo por Podcast Linux durante muchos años más. Muchas gracias, Juan. Ya lo he dicho varias veces, pero igual no sigue los Linux Express y desconoce. Para el verano no vamos a parar, vamos a seguir con entrevistas y con un especial, la TLP, la Tenerife LAN Party, que se realiza aquí en mi ciudad. Y vamos para allá. De la Tenerife LAN Party he conseguido un pase de prensa como podcaster, lo cual me ha hecho mucha ilusión que me lo aceptaran. Y tengo ya dos entrevistas, tres casi cerradas, y me falta una última para tener todo el verano. Lo más seguro que a mitad de agosto ya lo tenga todo cerrado para poder tener un impasse ahí veraniego, pero que bueno, que estaré haciendo eso. Y retos para la siguiente temporada, pues hay mucho. El primero, una mejor locución y dicción. Que mi voz pues transmita un poquito más. La verdad es que tengo que esforzarme, no sé cómo lo voy a hacer. No sé si realizaré algún curso, buscaré alguna persona que me ayude o bueno, algún podcaster también me puede dar alguna ayuda, algún comentario que me diga que pueda mejorar. Y ahí estaré, ¿eh? A ver si animo un poco esta voz que a veces está muy plana y no transmite la pasión con la que, por lo menos yo entiendo, te lo puedo asegurar, el software libre y GNU Linux. Lo segundo, ya lo escuchaste, tener a más linuxera. Si conoces alguna que se quiera pasar por aquí, que sea de alguna temática en especial, pues házmelo saber porque tendrán preferencia. Y otro proyecto que no tiene que ver directamente con GNU Linux y el software libre y sí quiero realizar, es dar a conocer el podcasting. Dar a conocer lo que es el podcast como oyente, ¿no? Lo que quiero hacer es que la gente sepa lo libre que es este medio de comunicación, que se puede transmitir desde muchos sitios, desde WordPress, desde GitLab, como lo tengo yo también, mi Linux Express, o desde lugares privativos, pero aquí hay muchas alternativas y lo puedes realizar todos con software libre. Pero creo que la gente se está perdiendo un medio de comunicación que es interesantísimo para todos esos posibles oyentes que le encanta la radio, por ejemplo, o le encanta escuchar a la gente y que desconocen totalmente lo que es un podcast. Pues a ver si me meto por ahí, que quiero para la próxima temporada. No tiene que ver mucho con el software libre, aunque igual, bueno, el proyecto tendrá muchas herramientas y se pueden generar a través del software libre. También otra cosa es emitir en directo por IceCat. Es un servicio que todavía no he sabido implementar y estoy en ello, pero me gustaría emitir varios directos y tener mi servicio IceCat ahí para siempre que quiera. Va, disparo y estoy contigo en directo, de una forma libre y de una forma fácil. Pues bueno, eso lo tengo en mente. También estar en algún evento nacional. Porque a mí Paco Estrada, Alejandro López, Eduardo Collado, mucha de esta gente atareado, los veo en eventos nacionales, en Baltolkien también, y se me ponen los dientes largos. Voy a ver si puedo estar aquí desde las Islas Canarias. Viajar a la península es complicado y que hay que hacerlo con tiempo, pero estaría deseoso, sobre todo, conocerlos in situ y después disfrutar de estos eventos de software libre. También conseguir nuevos sonidos de intros, de secciones y voces americanas. Ya tenemos europeas, la intro de Margot Martín, por ejemplo, ya la conoces de sobras, pero me gustaría añadir voces americanas, nuevas músicas para las secciones y bueno, eso tengo el verano de sobra para poder conseguirlo. Y también algún que otro curso, ya hemos visto audio, ya hemos visto vídeo, igual faltaría algo de imagen. Por ahí estoy, algo que yo controle y que me vea que puedo trasladar a la gente y que sea multiplataforma, eso sí, tiene que ser multiplataforma para que toda la gente la pueda utilizar en su sistema operativo y después, cuando vean que software libre funciona, pues nada, pasarlos a GNU Linux cuanto antes. Y nada, pues hasta aquí ha terminado el episodio de hoy. Siempre te digo que todos estos episodios tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0 y la música, toda la que escuchas, es Creative Commons. Esta que estás oyendo es de Yuti y se llama Language. Te puedes pasar por las notas del programa para conocer a todos sus autores. Y recuerda que aunque sea un poquito pesado y aunque dure mucho, yo creo que es importante, sobre todo para los nuevos, que puedes contactar conmigo de la siguiente manera. A través de Twitter, Mastodon, archive.org, Telegram y YouTube como Podcast Linux y por correo como podcastlinux@avpodcast.net. Tengo una web de avpodcast.net/podcastlinux y un blog que es podcastlinux.com. Siempre digo que es muy importante el feed, porque a través de ahí no tienes que estar sujeto a ningún programa ni a ninguna aplicación. El feed de Podcast Linux es feedpress.me/podcastlinux. Y no te olvides tampoco que estoy en iVoox y en iTunes, y que a través de ahí también me puedes hacer valoraciones y enviar, bueno, algún mensaje si así lo deseas. Y recuerda que todo Vpodcast está alojado en neodigi.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Recuerda lo del sorteo, que tienes que ir, repito, a Twitter y ahí retuitear el tweet de este episodio. Ya te lo voy a poner. También me tienes que seguir a mí y tienes que seguir a los tres, si quieres estar en los tres, que supongo que sí, que tienes que seguir a NeoDigit, tienes que seguir a Van y tienes que seguir a Slimboot Ed. Yo te los voy a poner también en las notas del programa para que no te pierdas. Sobre todo, a ti, oyente, te quiero dar muchísimas gracias por tu tiempo, escucha y atención. Es lo más bonito de hacer un podcast, te lo aseguro. Y siempre termino de la misma forma y hoy no te vas a librar. Hasta otra Linuxero. Hasta otra Linuxera. A ver cuándo veo más por aquí. Un abrazo muy fuerte. Chao. avpodcast.net. Red de podcasting. Thank you.